estacionarse. Y conducir, y comprar, y comer, y trabajar. En algún lado, de algún modo, los masticaron y los escupieron. Y ya no quieren vivir más. ¿No se dan cuenta de cómo es este mundo con tantas revolturas? Cada día es una prueba agonizante. Como balancear un bote de agua hirviente en la cabeza mientras la gente te golpea las piernas y el trasero. Ah, nunca olvidas tu baile de graduación. ¿Creen que estoy loco? Pues la única enfermedad que tengo es la vida moderna. Un eterno sufrimiento de ineficiencia y miseria que es un largo desfile de decepción, desaire, engaños, exclusiones, frivolidad, traición, bobería, badulaques y cazadores. Todos haciendo cada día tan divertido como encerrar un auto ardiente con la lengua. En donde aún si uno tiene la suerte de la posibilidad de un poco de placer, como digamos que una operadora telefónica ninfomaníaca con el control muscular de una limpiadora de petates acepta desnudarse contigo, terminará antes de empezar porque algún taxista maloliente golpea su taxímetro en tu portezuela y el taxi es de un golpeador de de un culto de santería en Huacalpa. ¿Quién comienza a enseñarte huesos de gallina y te da un moretón en el rostro tan grande que solo necesita el autógrafo de Michael Jordan para completarlo? Y aún con todo esto, aún me levanto de mi patética cama cada mañana y meto mi rostro en la máquina segadora un día más, sabiendo que cuando sea hora de usar la llave de la carta cósmica y las puertas del cielo, no estaré en el ataúd de todos modos, porque algún ladrón desalmado vendió mi corazón, páncreas y otros órganos bien sanos al mismo culto de santería. Por eso alguien en verdad se preguntará por qué alguien aguanta la cordura por los átomos en la punta de las uñas mientras que la vida juega sucio con sus dígitos, y en verdad se preguntan por qué parezco loco.